¿No sería necesario analizar la globalización no solo fragmentándola y mirándosela desde el lado de la solidaridad, sino revisando las relaciones comerciales, las relaciones de financiación internacional a través de mecanismos que a veces son complejos, algunos encarnados en el Fondo Monetario Internacional de Banco Mundial, otros en bancos de España, bancos de bancos centrales franceses, otros, ahora no existe eso, ahora es el Banco Central Europeo, ¿no? Mirarlo desde el punto de vista del dominio militar duro, del dominio ideológico incluso que emitimos desde las universidades de los países centrales, y observar que hay muchos factores que nacen en nosotros, digamos, en los ciudadanos de los países ricos y en las empresas de los países ricos, que son perjudiciales, son contraproducentes con los habitantes de las sociedades de los países del sur, y que se imbrican o se interconectan o interfieren a través de complejos mecanismos presentes hoy gracias al proceso de globalización capitalista. Deberíamos entonces hacer un análisis holístico, más complejo, multicriterial, donde lo miráramos todo, y tal vez así nos daríamos cuenta que simplemente con la solidaridad internacional, con ese flujo de dinero que no llega ni al 0,7, con todos esos esfuerzos que hacen las ONG, es algo parecido a afrontar el problema de obesidad tomándose solamente unas pastillas de sacarina, ¿no? No resuelve el problema, no te sirve para nada, ¿no? Puede ayudar un poquito, pero no resuelve el problema porque no estás mirando la complejidad del problema. Bueno, dicho esto, me voy a meter más en el contexto español y a dar algunos ejemplos de cómo desde lo español anticooperamos con los países ya empobrecidos, cómo lo hacemos más pobre, ¿eh? Vamos a ver. Como comentaba Tom, ya hace unos años que nos ha habido una pequeña revolución dentro de las ONGs, de algunas ONGs, que hemos visto, o de movimientos sociales también, que hemos visto que esto de enviar recursos fuera de económicos o técnicos al sur podía ser útil, pero no estábamos dándole la medula del tema, es decir, nos sentíamos un poco ineficaces, ineficientes, porque veíamos que mientras nosotros recogíamos en la Facultad de Física, que es el físico de la Universidad de Barcelona, recogíamos y enviábamos camiones de no sé dónde, pues venía un gobierno nuestro y contribuía a una acción bélica, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que había temas como más centrales, como la deuda externa. Y nos reciclamos hacia la deuda externa, creyendo que ese era un tema mucho más central, que exigía denunciar a nuestro gobierno y a las instituciones multilaterales, que son las que gestionan la deuda, como el Banco Mundial, o los bancos de desarrollo más desconocidos, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, los llamados bancos regionales, que tenían o incluso los bancos, como el Banco Santander Centrohispano o el BBVA, que tenían la sartén por el mango en el tema de la deuda externa, y que debíamos enfocar campañas de denuncia hacia ellos, pensando y viendo con datos que, por ejemplo, en el año 2000, todo lo que se envió en concepto de cooperación desde el norte, desde todos los países del norte hacia todos los países del sur, no era más que una sola séptima parte de todo lo que los países del sur nos enviaron, como si fueran ricos, nos enviaron a los países del norte en concepto de servicio de la deuda. El servicio de la deuda, en resumen, es la suma entre las amortizaciones, es decir, por devolverte lo que prestaste algún día, más unos intereses que suelen ser a cuotas, o sea, a ratios, a porcentajes de ahorro. Ellos estaban, digamos, financiando parte de nuestro desarrollo con el servicio de la deuda. Y solo miramos la cuestión financiera, que hemos visto, por ejemplo, la cuestión comercial. Pero entonces empezamos por algo y empezamos por algo. Sin embargo, cuando investigamos la deuda española, metimos la nariz en el Ministerio de Economía y nos fijamos que la deuda española, la deuda bilateral, la que tienen los países del sur con el gobierno, con la administración española, que tienen con los contribuyentes españoles con nosotros, se generaba a partir de dos instrumentos disponibles en el Ministerio de Economía, que se llamaba Instituto de Crédito Oficial, ICO, que mandaba unos créditos llamados créditos PAC al sur, que los disfrazaba de ayuda al desarrollo, pero que no consistían más que en prestar un euro al gobierno de Nicaragua a condición, si es cierto, lo prestaba con condiciones más suaves, más blandas, que las condiciones que pone un banco de cualquier calle, condiciones por debajo de las del mercado, pero a condición que ese euro se invirtiera solo, se gastara solo, en bienes y servicios de empresas españolas. Ese euro viajaba en Nicaragua y luego se invertía en empresas españolas que igual hacían una gran autopista que conectaba a los barrios ricos de la ciudad de Nicaragua, y ese euro, desde la filial de la transnacional española, pongamos la PS, retornaba a la economía española y a la vez se inscribía en un certificado de deuda de Nicaragua hacia España. Es decir, por un lado, se contabilizaba como ayuda al desarrollo. En segundo lugar, ese euro se devolvía a la industria española. Y en tercer lugar, creaba una deuda que los nicaragüenses deberían pagarle a los ciudadanos españoles en concepto de deuda externa. Esos préstamos se piden desde algunas administraciones ponte la piel de un nuevo gobierno que ha subido al poder y que ha prometido todo el oro y el moro para poder conseguir ese poder y que tiene que cumplir algo, y entonces, como no quiere hacer una reforma fiscal interna, porque eso le daría muchos enemigos internos, lo que hace es pedir crédito internacional a la comunidad internacional. Y como esa comunidad, los bancos, como muchos bancos, dudan de que sea una inversión rentable, los únicos que dan ciertos créditos a países muy, muy, muy pobres, como los africanos, son este tipo de ventanas blandas de las cuales se disponen en los países ricos o en instituciones como el Banco Mundial, ¿no? Los bancos, por tanto, suelen pedir gobiernos que suelen ser dirigidos por oligarquías nada representativas de sus países y que a veces los utilizan con conocimiento de causa del gobierno español, en este caso, para fines legítimos, corruptos, inversiones para élite, cosas que no benefician para nada al pueblo. ¿Quién queda beneficiado aquí? Las transnacionales españolas, por un lado, y por el otro, las oligarquías que gobiernan en los países que piden esos créditos. ¿Quién queda perjudicado? Sobre todo la población de los países y también los ciudadanos, digamos, los ciudadanos de a pie del Estado que presta, porque contraer una deuda para algo que a veces no es útil, sino al revés, y contracoger, ¿no? Dicho esto, nos enteramos por un lado de una de las instituciones, uno de los instrumentos eran los llamados créditos PAC, muy conocidos, porque han sido muy criticados. El PP, por ejemplo, siempre ha estado pidiendo más créditos PAC, también ha pedido que renovaran, que eran muy lentos, y tiene a toda la comunidad empresarial española que quiere créditos PAC, porque son como subvenciones encubiertas para, o palancas para meterse en mercados de Latinoamérica o de África, digamos, a muy buenas condiciones, porque dejan de competir con el capital norteamericano, con el capital alemán o con inglés, porque hay una condición en esos créditos que gastarlos solamente en empresas españolas. Tanto se lo compiten entre empresas españolas en Nicaragua, en Bolivia, en donde sea. El segundo instrumento es la Compañía Española de Seguros de Crédito a Exportación, alias ESPE. Estas compañías no son exclusivas del Estado español, también existen en Francia y en todos los países, digamos, enriquecidos. Y son compañías que cubren operaciones comerciales entre empresas de su país y empresas de países con alto riesgo político o comercial. Países donde puede haber una nacionalización, donde puede haber una guerra y en los que las empresas transnacionales no se atreven siempre a salir, sino es con mucho, mucho apoyo, con mucha subvención encubierta de sus estados. Ese tercio es el responsable del 51% de la deuda externa española. Y según los estados, como Inglaterra, Estados Unidos, Japón, va variando, pero es la responsable de una altísima parte de esta deuda. Por tanto, fijaros, la deuda, digamos, no está contraída para ayudar a los países pobres, ¿no? Estamos diciendo que la deuda española, y también la de los otros países, es el resultado del intento de internacionalizar a la empresa española. Que vea a ver la arena competitiva mundial llena de peligros y amenazas, con otros capitales que están compitiendo para quedarse con las telecomunicaciones en Argentina o con las aguas en Colombia, ¿no? Y entonces se reúnen con el presidente de turno y le venden la moto, crean informes, compran departamentos universitarios en universidades como la mía, la Politécnica de Cataluña, está compradísima. O sea, muchos investigadores están compradísimos con empresas, se forman cátedras Endesa, cátedras telefónicas, cátedras de BVA, de valores humanos. Fíjense, que básicamente buscan hacer investigaciones que tengan como resultado o valoraciones de mercado para hacer nuevas inversiones o verdades a medias que favorezcan la influencia de las estas empresas dentro de las políticas públicas del gobierno para convencerlos, ¿eh? Y en la concludencia supongo que es una cosa muy parecida, ¿no? Más cuando está más cerca del gobierno, también más cerca ustedes que nosotros, ¿no? Pues bien, esos dos mecanismos, tanto TESTE como FAT, resulta que son mecanismos de internacionalización de ayuda a la empresa española, lo que nos habían vendido. Por tanto, nos pusimos a investigar todos los planes país que tiene el gobierno español y que han tenido los distintos gobiernos españoles y todos los instrumentos de internacionalización que van mucho más allá de solamente estos dos instrumentos. Está COFIDES, están los fondos de estudio de viabilidad, los FED, están un repertorio gigantesco de instrumentos que están puestos al servicio, digamos, de becar a las empresas españolas para que se coman el mundo desde el punto de vista de la creencia, porque es un mito, de que si las empresas españolas afuera son campeones nacionales, se ganan los mercados, los españoles estaremos, digamos, más contentos, seremos más ricos, tenemos una economía mejor, ¿no? Será mejor deslocalizar a Inditex hacia la China que no mantener una industria de Inditex aquí en el Estado español dando puestos de trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, vimos que la legislación española y todos estos instrumentos articulaban gigantescos procesos de favorización por parte de empresas españolas, sobre todo en América Latina, llegando incluso a los primeros puestos de los rankings de casi todas las empresas en América Latina. Pongamos, Endesa es la primera eléctrica de América Latina. Junto a Unión Fenosa, controla, por ejemplo, el 54% del sector eléctrico de Colombia, ¿no? Para poner un caso, eso lo contará Erika. Telefónica es la primera de telecomunicaciones, las primeras telecos de América Latina, compitiendo con Telmex, que es mexicana. El primer banco privado de toda América Latina, ¿saben cuál es? El Santander. Y el segundo, el BBVA. El tercero es el Citigroup, es decir, han adelantado todos los bancos gringos. Y así podríamos ir continuando por distintos sectores. ¿De acuerdo? Las empresas españolas están entre las primeras, porque han tenido una fuerte palanca del gobierno español. Sin embargo, cuando el Santander realiza un megaproyecto, por ejemplo, crea una mega empresa en las fronteras de Bolivia y Brasil, para poner un caso que es actual, se está produciendo ahora mismo, básicamente para sacar todas las hojas transgénicas que va a alimentar a nuestra ganadería, que se alimenta, por ejemplo, los cerdos catalanes, lo digo yo, puedo decir, ¿no? Los cerdos que se producen en Cataluña, no los habitantes, digamos, se alimentan en un 95% de calidad, ¿no? Si es catalán, no sé catalán. Los cerdos catalanes se alimentan en un 95%, se alimentan de pienso está hecho con 95% de soja transgénica que procede de Argentina y Brasil, de las áreas que están deforestando la Amazonía brasileña, que además de ser transgénica, digamos, es absolutamente erosiva con el territorio, utiliza enormes cantidades de agrocombustibles, agricultura industrial, etc. En realidad, la guijarra catalana es una guijarra de soya transgénica, porque se hace el cerdo y el cerdo es de soya, ¿no? En todo caso, lo que os digo es que hay una especie de nueva colonización a base de estos proyectos. Pues bien, estos proyectos no hay quien los controle, porque el Ministerio de Economía alude a la confidencialidad del negocio privado para no dar cuenta de en qué está invirtiendo el dinero público cuando apoya empresas como las que os he dicho, de construcción, de los bancos, a las eléctricas, en América Latina o en África. De modo que se están realizando enormes megaproyectos en los países empobrecidos que no tienen ningún control ambiental. Por ejemplo, este que os digo de Bolivia es para hacer una investigación en la carrera que hay y ver, digamos, qué contrabeneficio va a aportar a los bolivianos y a los brasileños, porque no tiene ninguna componente de control ambiental, ni de control de corrupción, ni de transparencia. Y tú no puedes denunciarlo porque no tienes la información, porque el Ministerio de Economía no tiene datos. Eso que no sucede ni en Estados Unidos, donde es la cuna del capitalismo. En ese sentido, lo que hay es que, digamos, organizarnos para, y es lo que estamos tratando de hacer en campañas como 15 de aquí, para exigir al gobierno español, en primer lugar, que sea transparente con los proyectos que apoya. En segundo lugar, que deje de financiar proyectos que anticooperan con los países del sur. Porque mientras eso exista, el sur va a continuar siendo más pobre y más miserable. Y nadie lo va a cambiar ni nada lo va a cambiar. Dicho esto, y visto el oscurantismo público, y viendo que tengo que acabar, ¿verdad? Yo simplemente os quería enseñar algunos de los flujos más importantes que se producen en algunos ámbitos que son monetarizables. Sabéis que hay cosas como el amor o como matar a alguien, que es difícil de valorizar en dólares, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto que pagar yo a alguien si le mando a su hijo, ¿no? Pues es difícil de valorar eso, ¿no? Por tanto, medir todo en euros, en dólares, es un error tremendo, pero como a veces no hay otra salida, pues yo en este caso trataré de enseñarte, de mostraros algunos datos de los flujos entre los ricos y los pobres en este mundo. Vamos a ver, esto es el Linux. Como estaba haciendo una crítica fuerte a las empresas transnacionales, no podía utilizar el Microsoft, ¿no? Entonces, utilizo el Linux, que está muy bien, pero a veces me deja un poco tirado. Bueno, aquí os muestro, si veis bien, los flujos que del norte les enviamos en... ¿Me oyen? Sí. En concepto de solidaridad y de ayuda al oficial al desarrollo hacia el sur. Es este disquito de acá. Si lo comparamos con la inversión extranjera directa, es decir, lo que invertimos desde el norte en el sur, se dice desde el paradigma del proceso de Washington, que es lo que va a salvar a los países pobres porque van a absorber tecnología y financiación desde el norte, vemos que es este disco un poco superior a la ayuda oficial del desarrollo. Si después lo comparamos con las remesas que los ciudadanos del sur, residentes en nuestros países, envían hacia sus propios países, vemos que es casi como la inversión extranjera, o sea, y además están en crecimiento, las remesas están creciendo. Dejan mucho trabajo y son muy mal pagados aquí, pero sin embargo, cuando pueden, envían dinero a sus familias. Si luego miramos el servicio de la deuda, lo que os decía, nos sale ya no es un disco, esto es un cilindro. Y veis cómo es de mucho superior, aunque siempre se tape y se silencie, respecto a la ayuda oficial del desarrollo. Esto es el servicio de la deuda, que, como decía, es el retorno de la deuda más los intereses. Estos dos de ahí son las exportaciones, lo que el sur exporta al norte, esos datos del último año disponible, el que había todos los datos, fuentes, luego de los indicadores del Banco Mundial, que es una fuente que no es muy progresista, pero es de las mejores, y esto son lo que importamos del sur. La balanza comercial es este disquito, que en el año 2004 era favorable al sur, pero que antaño ha sido favorable siempre al norte, ¿no? Por tanto, lo que no podemos hacer es creer que con la cooperación y con la solidaridad, suponiendo que esa se empleara correctamente, podríamos hacer frente a todos estos otros discos que he mostrado. Y eso, que no he pintado otros discos que son muy importantes, por ejemplo en África, que es, por ejemplo, los mineros que se capturan, las oligarquías de países como Burkina Faso, Mali o el Congo, y los colocan, con la complicidad de los gobiernos del norte, en los bancos, como el BBVA o las cuentas en Suiza, como hizo Mobutu en el Congo, etc. Es decir, la fuga de capitales, no tenemos datos, y ojalá la comunidad académica investigara sobre qué estimaciones pueda haber sobre la fuga de capitales. No hemos pintado algo difícilmente valorizable, que es la deuda ecológica, la deuda que es que producimos nosotros al contaminar más de lo que nos tocaría, la deuda que se produce por utilizar las tierras ajenas del sur, la deuda que se produce por biopiratear conocimientos ancestrales indígenas. No hemos contabilizado tampoco los royalties que las filiales de empresas del norte envían hacia el norte, que vuelven hacia el norte, ni tampoco la repatriación de beneficios. Pintando los términos temporales, criterios temporales, con eso voy a terminar, podemos ver que la ayuda oficial, que es esta más amarillita, es una cosa es ridícula si la comparamos con el otro flujo, sobre todo con el servicio de la deuda total, o, como ven, con las remesas, que es la azul, que sube. Lo que sube, digamos, son flujos de capital netos que viajan del norte hacia el sur, digamos, de los cuales el sur, en principio, se beneficiaría. Los que bajan son dineros que benefician a los países del norte, es decir, de los cuales el sur se vería perjudicado. Por tanto, el gráfico, falta de otras partidas, trata de analizar criterialmente distintos flujos, y la valoración neta que podríamos decir es que en realidad lo que hace el norte, ciudadanos, también los gobiernos y sus empresas con el sur, es anticooperar y no como nos vas a creer.